Hola, bienvenidos. Hace siglos que se habla de extrañas luces en el cielo y en los mares de todo el planeta, pero solo después de la Segunda Guerra Mundial estas apariciones o avistamientos se ganaron la verdadera atención del público. Nacía así uno de los fenómenos sociológicos más fabulosos. Fue la época de los denominados ovnis, objetos voladores no identificados. Su forma y tamaño es muy variable y en ocasiones están supuestamente tripulados por humanoides, gente de otro planeta. ¿Verdad o mentira? Un misterio difícil de resolver y que cuenta con millones de seguidores. En España, desde 1961, se vive uno de los casos más extraños de la ufología. Científicos, policías y periodistas se creyeron en contacto con los humitas, habitantes de un mundo a años luz de la Tierra. Llevaron su secreto a las más altas instancias y vivieron la euforia de haber descubierto el gran misterio. Se lo contamos en unos minutos, pero antes repasamos el sumario con otras cuestiones. Extraterrestres que se comunicaban con personas de nuestro país, platillos volantes que sobrevolaban Madrid y cientos de cartas enviadas por seres de otro planeta. Todo ello forma parte del enigma Humo, el mayor fraude de la ufología española. ¿Pero fue todo un montaje o hay algo de cierto en esta historia? ¿Realmente los humitas contactaron con la Tierra? Cuestiones que actualmente continúan siendo una incógnita. El anestesista Juan Maeso, condenado a casi 2.000 años de cárcel por contagiar la hepatitis C a 275 pacientes de cuatro hospitales valencianos. La sentencia llega 20 años después de las primeras infecciones. En Portugal continúa la búsqueda de la pequeña Madeleine, la niña británica de 4 años, que el pasado 3 de mayo desapareció cuando dormía en un complejo turístico del Algarve junto a su familia. Nuestro programa es interactivo, abierto a su participación. Pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, donde pueden enviar opiniones y también comentarios. casoabierto@libertaddigital.tv. En la actualidad, el fenómeno OVNI vuelve a levantar un interés renovado. ¿Estamos solos en el universo? ¿Somos visitados por vecinos siderales? Sus propósitos son desconocidos y permanecen en la sombra, pero no en el caso de los humitas, que transmitían lecciones de biología, genética, astrofísica y física nuclear, entre otras muchas materias. Son extraños seres que se muestran en todo su esplendor en unos pocos privilegiados, escogidos, aparentemente al azar, de forma aleatoria, y que lo tratan con discreción. ¿Por qué? Comienza nuestra investigación, que nos introduce en un relato extraordinario y lleno de anécdotas, entre la maravilla y la frustración. Enseguida lo conoceremos, pero ahora conectamos con la redacción, donde Lorena López nos avanza otras noticias de gran interés. Satisfacción y alegría entre las víctimas del anestesista Juan Maeso, quien esta semana ha sido condenado por fin a 2.000 años de prisión por infectar la hepatitis C a 275 personas en cuatro hospitales valencianos. La sentencia considera a la Consejería de Sanidad responsable subsidiaria y obliga a Maeso a indemnizar con 1.000.000 euros a los afectados. La Audiencia Provincial de Valencia ha dictado sentencia de culpabilidad para Juan Maeso, el anestesista acusado de contagiar de hepatitis C a 275 pacientes en cuatro hospitales de Valencia entre los años 1988 y 1997. Fallamos, que debemos condenar y condenamos a Juan Maeso Vélez como responsable en concepto de autor de 275 delitos de lesiones ya definidos. La condena añade que la pena para el culpable sea de casi 2.000 años de prisión. Las penas por cada uno de dichos delitos de 7 años de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión médica por tal tiempo. Además, declara responsable subsidiaria a la Consejería de Salud en el pago de las indemnizaciones a los afectados, que ascienden a más de 20 millones de euros. Nos ha costado 9 años, Dios, conseguir que nos dieran la razón. Pero ha valido la pena. Jamás en la vida podrá pagar el daño que nos ha hecho a todos. Por su parte, el abogado de Juan Maeso, Francisco Davo, ha declarado que su cliente no ha hecho nada de lo que se le culpa y que el problema es que se afirman hechos sin pruebas. Obviamente la sentencia es clarísima en el sentido de que es contundente, es decir, afirma las cosas. El problema es que las afirma, desde mi punto de vista, sin pruebas. La sentencia saca conclusiones de lo que no se ha hablado en el juicio. Por el contrario, en la sentencia se considera probado que Maeso era consumidor de drogas y se inyectaba anestésico. El contagio multitudinario se extendía a través del mismo material quirúrgico con el que el anestesista se inyectaba previamente. Nuestro país tuvo un papel protagonista en la historia de la ufología, como se llama la materia que estudia los ovnis. Fue en la década de los 50-60 cuando comenzó a gestarse una verdadera expectación ante el fenómeno. Investigadores y expertos compartían experiencias. Destacaba entre ellos Fernando Sesma, funcionario de Correos y gran aficionado al misterio. Fue precisamente quien por primera vez comenzó a hablar de un posible contacto con extraterrestres. Procedían al parecer del planeta Humo, que gravita alrededor de la estrella Yuma, y que se comunicaban con él mediante cartas y llamadas telefónicas. Los extraños seres afirmaban en sus informes proceder del lejano planeta situado a 14 años luz de la Tierra. Explicaban en sus mensajes detalles de los diferentes aspectos científicos de su mundo, de su tecnología y de su sociedad. ¿Es posible que unos extraterrestres puedan comunicarse con los humanos a través de cartas mecanografiadas o sencillas llamadas de teléfono? Muchos creyeron que sí y algunos todavía lo creen. Nos acompaña Francisco Contreras Gil, periodista e investigador, siempre ligado al mundo del misterio. Bienvenido. Bien hallado, Paco. ¿Ha leído usted las cartas de humo? Sí, he podido leer las cartas de humo. Los humitas dan la impresión de saber mucho de tecnología, de psicología, de genética, por ejemplo. Los humitas o aquellos que rubricaron esas cartas que recibían los investigadores que se acercaron hasta el caso humo tenían conocimientos muy avanzados de ciencia para la sociedad española de los años 50. Quizás esa sería una de las claves de toda esta trama, ¿no? ¿Cómo era posible que esas cartas pusieran una tecnología, hablaran de una ciencia, de una matemática, de una astronomía, de una geometría, de una filosofía absolutamente desconocida para la sociedad española de los años 50, que estaba recibiendo las primeras informaciones de un fenómeno llamado platillos volantes que venía de Estados Unidos, que había popularizado Kenneth Arnold, concretamente en el año 47, y que venía a España como un boom? Quizás entendiendo las cartas, interpretando las cartas, podemos hallar a la persona que rubricó esas misivas y seguramente encontremos la trama de todo lo que es humo, ¿no? Han pasado muchos años y seguramente ahora desde una perspectiva, con la perspectiva del tiempo, podemos entender que humo fue algo más que la visita de extraterrestres, sino quizás algo social. ¿Y sus signos? Por ejemplo, esa H con los palotes doblados, ¿es un signo internacional encontrado en diversas regiones del planeta? No solamente en diversas regiones del planeta, sino que, como veremos, y quizás me estoy adelantando, o como verán los espectadores que cuenta Benítez en tu programa, se produjeron casos fuera de España, como el de San José de Valderas, o como el aterrizaje de Aluche, o como el caso de la Piedra de San Martín, a las afueras de Madrid, en la ciudad universitaria, que fueron los casos que cimentaron la trama humo con las reuniones en la Ballena Alegre de Fernando Sesma Manzano. Benítez recogió más casos en los que aparecía ese símbolo universal, que del cual ya hablaban culturas, incluso culturas de antaño. Benítez en algunas de sus investigaciones, al igual que otros investigadores, ha podido descubrir pinturas rupestres, antiguos grabados, donde aparece esa especie de H que aparece como lema en las cartas de los humitas. En el libro que acaba usted de publicar, Enigmas Pendientes, investiga a fondo 40 expedientes X españoles. Uno de los capítulos lo dedica al tema OVNI. ¿Fueron duros los comienzos de la ufología en nuestro país? Seguramente esa pregunta te la podrá contestar Juan Ignacio Cuesta, otro investigador que va a estar aquí en esta mesa, porque él llegó a ser detenido cuando se reunían en la Ballena Alegre dramaturgos como Buero Vallejo, Paso, comisarios como Severiano Machado, para hablar de humanoides, de extraterrestres. El boom que produjo el fenómeno OVNI en nuestro país seguramente traiga cola hasta hoy en día. Como gran conocedor del asunto, ¿considera usted que el caso Humo fue el más importante de los avistamientos OVNI? No, pero sí el fenómeno social que más destaca. También nos acompaña David Sentinela, redactor jefe de la revista Enigma, gran investigador y también autor de diversos libros. Bienvenido. Encantado de estar aquí. Los años 50 y 60, David Sentinella, del siglo pasado, fueron especialmente prolíficos en cuanto a avistamiento de ovnis. ¿Por qué? Bueno, yo creo que ocurrieron en un momento en el que era todo un tema absolutamente desconocido. Yo no creo que hoy en día haya menos casos del fenómeno OVNI, salvo que yo creo que en aquellos momentos era un tema tan novedoso, tan por investigar,

El principal sospechoso es Robert Murat, un británico afincado en Portugal que levantó sospechas por la incongruencia de su actitud. Su casa ha sido registrada por la policía, pero no se ha encontrado nada que le relacione directamente con el secuestro. Los conocimientos contenidos en las cartas eran de una enorme coherencia y amplísimos saberes que abarcaban desde biología a medicina o astrofísica, hasta mecánica cuántica, sociología y también tecnología. Informaban sobre distintas artes como la música, la escultura o la pintura, materias que los humitas, sin embargo, aseguraban no conocer bien y en las que admitían humildemente su inferioridad. Francisco Contreras, periodista e investigador, ¿por qué cree que los mensajes de los sunitas contenían asuntos tan complejos? Hombre, había que sorprender a ese público ávido de nuevo misterio que había en la sociedad española, ¿no? Que era el fenómeno ovni. Los espectadores tienen que entender que no se ponía en duda nada de lo que se hablaba. Nada de lo que salía en los periódicos se dudaba de ello. Nos estaban visitando seres extraterrestres y lo que importaba era saber cómo vivían, qué filosofía tenían, en qué creían, absolutamente todo de ellos, ¿no? Fernando Sesma, junto con el resto de personas que empezó a recibir esas cartas, primero con Saliano y luego Humo, quedaban desbordados y en las reuniones que hacían en los sótanos del Café León, desaparecido Café León, tal y como cuento en Enigmas Pendientes, quedaban asombrados. Era una espiral de locura en lo que se, movidos por la fe, por la pasión sobre algo desconocido que les atrapaba, que les llamaba poderosamente la atención. Quizás una de las claves para descubrir que todo era fraudulento ya no es solamente esos conocimientos en las cartas de las humitas, sino que muchas veces esos humitas, cuando llamaban en directo en esas reuniones en la Ballena Alegre, Paco, tenían conocimiento de lo que había pasado en esa sala. La Ballena Alegre eran los bajos, los sótanos que actualmente todavía Café León, cerca de las Cibeles. En la calle, calle Alcalá, justo al lado de la puerta de Alcalá, Café León o el Café Gijón eran lugares donde las tertulias, como usted comentaba antes, iban y venían sobre el mundo de los ovnis. Alonso Paso, Buero Vallejo, comisarios, sacerdotes, gente que leía muchas veces las crónicas que publicó Fernando Sesma en el Diario de Madrid. Yo recuerdo que Manuel Pedrajo fue la primera persona, un profesor cántabro, que escribió un libro sobre ovnis en España. El segundo personaje que habla sobre ovnis en España es Fernando Sesma. 31 capítulos que decían, hablan los extraterrestres, las primeras revelaciones sobre el misterio del espacio. Ahí se empieza a generar este caldo de cultivo sobre los no identificados. A raíz de ahí comienza a hablar Saliano, esa voz metálica que les da mensajes. Curiosamente se produce una serie de fenómenos insólitos. Claro, pero todo esto que cuenta es impresionante. Hombre, tan impresionante que ha durado 30 años. De esa historia oculta que nadie nos cuenta. Y que es maravillosa descubrir, uno cuando hoy todavía puede bajar a esa ballena. De la historia de España. Sí, tan historia de España que en ese mismo sótano se hicieron los primeros sones y letras del himno de la Falange. Qué curioso, ¿no? Que dos mundos tan extraños. Vamos a consultarle a David Sentinella, redactor jefe de la revista Enigma. Dígame exactamente quién era Fernando Sesma. Bueno, posiblemente la persona que antes hacíamos referencia, ¿no? Otro invitado que tienes aquí en el programa te podrá hablar porque lo conoció personalmente y compartió esas tertulias directamente ahí en el Café León, en la Ballena Alegre, ¿no? Pero su visión como periodista investigador de estos asuntos. Yo creo, bueno, era un personaje en principio demasiado crédulo. Sí que fue uno de los introductores del fenómeno ovni o de la divulgación, sobre todo a nivel periodístico, e intentando darle unos tintes serios a esa información que se obtenía, pero desgraciadamente, para mí, lo que antes mencionaba, demasiado crédulo. También es cierto de que estamos viendo una fotografía de Fernando Sesma, sí, de la contraportada de su libro La lógica del visitante del espacio. Sí, un libro que, si no recuerdo mal, es en el año 1959 y que, bueno, marcó un punto, ¿no? Un antes y un ¿Qué después. ¿Qué papel diría usted, don David Sentinella, que Fernando Sesma desempeñó en el Enigma Humo? Pues muy importante porque fue el que desencadenó, por decirlo de una manera, con la recepción de las cartas. Y si en algún momento dentro de la historia del fenómeno social, sociológico e incluso, bueno, ahí habría más puntos que tratar, ¿no? Pero del tema humo, posiblemente la persona más importante que ha habido, el único líder, por llamarlo una manera, dentro de esas tertulias fue él. A partir de su desaparición, las tertulias continuaron, pero ya no había ningún líder fijo, como incluso se apuntó que podía ser José Luis Guardampeña. Él fue el que recibió esas primeras cartas, bueno, incluso pues lo que ha estado comentando mi querido amigo Fran sobre Saliano, ese supuesto extraterrestre. Luego posteriormente él ya, aunque esas primeras cartas pues parece como que son extrañas, luego sí que ya ya a partir del año 66, quiero recordar, pues ya las cosas se tornan más serias, porque las cartas ya tienen otro contenido, el contenido que hemos estado comentando, un contenido más científico, mucho más serio, con datos técnicos, etcétera, etcétera. De ahí está donde radica todo el problema, por lo que se cree que, bueno, un inmenso fraude del fenómeno humo, posiblemente, pero primero, tramado por quién, y luego, con total seguridad, no es el fenómeno ideado de una sola persona. Dentro de algunos informes UNMITA, los investigadores detectaron un contenido que evidenciaba claramente falsedad. Sin embargo, en opinión del escritor Juan José Benítez, no todas las cartas ni todos los contenidos son un fraude. Lo escuchamos. Yo creo que hubo una parte de esos escritos que verdaderamente es una parte falsa. Alguien metió la mano, no sé quién, pero alguien metió la mano. Y luego hay otras cartas donde se dicen cosas que eran imposibles saber para la época y que no sabemos quién las ha podido fabricar. Pero evidentemente no han sido los que sospechamos o suponemos que son. David Sentinella, ¿cree usted que pudo haber contaminación, es decir, que se enviaban cartas falsas por parte de imitadores con el objetivo de crear confusión en todo el asunto? Bueno, cartas falsas como tal, bueno, las hubo, y las hubo muchísimas. O sea, de hecho, hablando en la entrevista que este mes se le hace en la revista Enigmas, se le hace a JJ Benítez, sí, a Juanjo Benítez, en exclusiva, justo en antes exclusiva de que saliera el libro a la calle. Estuvimos la revista Enigmas estuvo allí en su casa, y él nos comentaba que él ha recibido pues casi una decena de libros, de cartas, en las que, bueno, algunas de ellas pues de los temas más diferentes. Una de ellas, que era lógicamente falsa, hablaba de la Sabana Santa. En esta revista, en Enigmas, donde usted trabaja y es redactor jefe, aparecen algunas de las claves de por qué el mito humo sigue vivo. Bueno, claves informaciones, porque es que, ojo, yo creo que ahí hay que separar dos momentos del fenómeno humo. Una cosa es ese fenómeno que aparece en España en esas décadas 50, 60, que explota a finales de los años 60 y perdura toda la década de los años 70, que es ese fenómeno social que se produce en España, algo traspasa las barreras a Francia y demás, pero luego, posteriormente, es todas las investigaciones que hay. Humo, siempre se ha dicho, esa forma de H que aparece en la panza de los objetos, etcétera, etcétera. Si hacemos referencia a eso, hay referencias históricas en el Atlas, o sea, estamos hablando de pinturas prehistóricas, tenemos referencias pues de la Edad Media, tenemos referencias a lo largo de la historia en muchos lugares, incluso, por ejemplo, lo que es en Malí, el pueblo Dogón. Cuando Juanjo Benítez está allí y viaja y les enseña unas fotografías de lo que es el famoso ovni del caso de José de Valderas, donde aparece el objeto con la H esa extraña en la panza, y se las enseña a los de la tribu Dogón, ellos dicen que ellos conocen esas imágenes, que cómo las pueden obtener, cómo la han podido tener, porque esos eran sus antiguos visitantes, que los que les traían el saber, les traían conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. No, resulta apasionante. Y eso, estamos hablando de 900.000 años atrás. Por eso digo que hay dos partes. Vamos a darle algunos datos nuevos a nuestros espectadores. En el caso humo, sorprende a propios y extraños, llenando miles de páginas en libros, en portadas de revistas, en periódicos. Vamos a ver imágenes de cómo creció y se desarrolló este asunto. Con una breve llamada telefónica de un ente que se presentaba a sí mismo como Day 98, los humitas hacían su presentación en España. Era 1966, y fue entonces cuando Fernando Sesma y su grupo de tertulianos del Café León comenzaron a recibir extrañas cartas donde, con lenguaje pulcro y científico, se explicaban las particularidades de Humo, un misterioso planeta habitado situado a más de 14 años luz de la Tierra. Las misivas, enviadas por correo desde países de los cinco continentes, aparecían siempre selladas con un extraño símbolo en forma de H. En ellas, los humitas hablaban de sus costumbres, de sus naves e incluso de su dios. Las noticias corrieron como la pólvora entre los seguidores del fenómeno ovni en nuestro país. Tan solo faltaba una prueba física que no tardaría en llegar. El 6 de febrero de ese mismo año, los rotativos informaban de un increíble suceso acaecido en las cercanías del barrio de Aluche, en Madrid. Al parecer, un platillo volante de grandes dimensiones había sobrevolado la zona, aterrizando después en un descampado cercano. Los principales testigos, José Luis Jordán Peña y Vicente Ortuño. A raíz de esto, ufólogos e investigadores de todo el mundo se volcaron en estudiar el fenómeno MITA. En junio del 67, otro objeto volante no identificado se dejaba ver en las inmediaciones de San José de Valderas, también en la capital española. El misterioso signo que aparecía en su base era sin duda la misma H curvada con la que los humitas firmaban sus informes. Al día siguiente, unas inquietantes fotografías del OVNI se publicaban en la prensa corroborando supuestamente el presunto avistamiento. Mientras las cartas seguían llegando, algunos investigadores cuestionaban por primera vez este increíble fenómeno y comenzaban a sonar ya acusaciones de fraude. Francisco Contreras Gil, ¿la aparición de los avistamientos OVNI en Madrid vino a corroborar lo anunciado? Sin lugar a dudas, el reportaje que acabamos de ver hecho por Lorena es fantástico porque te va contando secuencia a secuencia la película. Hay un antes y un después en la trama Humo. Hacía referencia a cómo era Fernando Sesma. Quizás la clave de Humo para entender todo lo que se produjo en la Ballena Alegre y cómo desembocó sería entender a Fernando Sesma. Veíamos una imagen que, si desde realización la pueden ver, nos da una pequeña pincelada. Sujetaba un cuadro y en ese cuadro había un gato. Ese gato era Purgoff. La psicosis o el delirio de fe en los no identificados que había en la Ballena Alegre hacía pensar que la aparición de un gato de la noche a la mañana les hacía creer que era un extraterrestre. Esto es así, y lo creían todos a pies juntillas. Fernando Sesma era tan atípico, tan extrovertido, tenía una personalidad tan retorcida en algunos aspectos, que bajo la convicción absoluta de que estábamos siendo visitados... Ahí tenemos esa foto en la que está viendo... Ese gato apareció un día en la Ballena Alegre, y todos los que estaban allí reunidos creían que era un enviado de Humo, de la misma manera que llamaban por teléfono y una voz metálica les hablaba. Hay que encontrar, o sea, que la impresión era tan grande que llegaban al delirio. El delirio no les hacía ver más que humitas y extraterrestres, a Saliano y a cualquier enviado. Fíjate qué curioso, hasta tal punto que Fernando Sesma, apasionado y en esa espiral de locura, paseaba por la casa de campo en busca de contacto con los hermanos mayores, con los extraterrestres, e intentaba vislumbrar en una rama rota, en la posición de unas piedras, en el hallazgo de un destornillador, como así relata él en rotativos como el diario Madrid, informaciones, que encontraba mensajes. Claro, la fuerza de Humo, como bien explicaba Lorena en ese reportaje, viene con tres casos. 1954 da cumplida información el diario Alcázar. Marte coloca su primera piedra en Madrid. El caso de San Martín, un enfermero que tiene un encuentro con un humanoide, de una piedra con una serie de grabados entre... Un humanoide, se recuerda cómo eran los rasgos o gestos... Él describe una figura enlutada de tonalidad blanca, serena, altiva, que le da una piedra... Esto podemos leerlo aquí en su libro Enigmas Pendientes. Enigmas Pendientes, así como en Enigmas, en otra serie de reportajes, y habrá más novedades. Hay otro caso que es fundamental, aterrizaje OVNI a Luche, febrero del 66... publicado todo en informaciones en febrero de 66, y el último, el OVNI de San José de Valderas, esa panza y ese dibujo, en 1967, concretamente el día 1. Esos tres casos cimentan... Un caso, don Francisco Contreras, determinado por el caso perfecto, es decir, los investigadores dicen ese de San José de Valderas fue el caso OVNI que lo tiene todo. La clave de entender Humo es que esos tres casos se juntan en los sótanos del Café León, en la Ballena Alegre, y el batiburrillo de creencias y de esperanzas, de ilusiones en esa civilización extraterrestre que nos iba a enseñar cómo vivían, en qué creían, cuáles eran sus conocimientos. Los periódicos de la época se hicieron eco de todo esto y le daban credibilidad. Absolutamente a todo, porque era todo vale, nada se pone en duda, todo es cierto. No se dudaba jamás de que no hubieran extraterrestres, jamás se dudaba de que no hubiera una civilización. ¿En todos estos casos se mostraba el símbolo H de Humita? Sí, incluso se relacionaba con casos de los que tú eres un maestro. Calle Luna 16, ese sastre que asesina a toda su familia al grito de "ellos me lo ordenaron". Curiosamente... ¿Se refería, quiere usted decir, al caso? No lo sabemos, lo único que sabemos es que en la Ballena Alegre se llegaron a recibir, al igual que cartas de humitas, cartas con un remite, calle Luna 16, de ese sastre, explicándole a Sesma... O sea, que podría tener que cierta también... relación, aunque todo esto se ocultó en el momento... Efectivamente. Hay que tener en cuenta, David lo sabe, Paco, que Humo está durante un año, dos años, hasta la publicación del libro de Antonio Rivera, Un caso perfecto, en silencio. Los humitas dan orden de que no se cuente absolutamente nada a la sociedad porque no está preparada. Y ahí se va fraguando toda la trama. Una trama que deriva incluso en servicios secretos. Te comentaba antes que la gendarmería francesa llegó a investigar. Entre las hipótesis más descabelladas, o por qué no, plausibles está que servicios secretos como la KGB estuvieran experimentando cómo la sociedad podría aceptar que realmente estuviéramos siendo invadidos por Estados Unidos. Es importante que destaquemos ante nuestra audiencia que no se trata de un fenómeno solo en España ni en las cercanías de Madrid. En ese sentido, Juan José Benítez asegura, tras sus investigaciones de campo, que otros platillos volantes parecidos a los que estamos hablando pudieron ser vistos en Bolivia, en Brasil, en otros lugares y también en Sudáfrica. Curiosamente, muchos antes, mucho tiempo antes de ese avistamiento tan importante en Madrid. Lo oímos. Yo creo que lo más importante ni siquiera son los escritos, sino el fondo del problema. Es decir, existen esas naves con la H en la panza, y yo creo que ese es el camino más importante que hay que investigar de momento. David Sentinela, de la H, un mito a la que se refería Benítez, ¿se sabe qué puede significar? Pues realmente no. O sea, por una parte... Es importante que aclaremos que humo se escribe sin H, por supuesto, pero sin embargo hay una H que aparece en la panza de los supuestos platillos volantes. Bueno, es una... nosotros le llamamos una especie de H en la panza, pero bueno, y eso es lo que Juanjo Benítez denomina de este modo así en el libro también, ¿no? Y es, bueno, un argot así entre investigadores y periodistas. Pero realmente no es esa... Bueno, los televidentes habrán podido ver ese símbolo, ¿no? Que es más una X con una raya vertical, es algo extraño. Lo que sí es cierto es que a priori no se sabe qué significa. Podría ser, por ejemplo, como apuntan muchos de los avistamientos de la gente que ha visto esos casos, podría ser incluso el agujero o un dibujo en la base donde, por ejemplo, se pudiera esconder el tren de aterrizaje. Por otra parte, podría suponer, eso no quita que realmente pudiera suponer algo más. O sea, estamos en blanco respecto a ese símbolo. Este símbolo, de todas maneras, ha trascendido ya su propio origen, porque ha sido asumido por muchos contactados en distintas partes del mundo. Antes lo mencionaba, por ejemplo, en el mismo alfabeto siríaco, el ruso, existe ese símbolo. Cirílico. El cirílico, perdón. Está con... Sí. Y luego, por supuesto, bueno, pues antes, pues los ceramistas de Bristol, estaríamos hablando del siglo XVII, XVIII, también lo utilizaban. Ese símbolo, antes lo decíamos, también aparece en el Atlas. Estamos viendo el símbolo. Etcétera, etcétera. El caso es que pues todavía no sabemos. Hay gente que opina que es parte del fuselaje, donde, bueno, sale algo, o simplemente es el hueco donde se podían doblar las patas, pero tampoco podemos despreciar la posibilidad de que ese símbolo represente algo. No podemos descartar ninguna. Muchas personas pusieron en duda que efectivamente esos ovnis sobrevolaran la capital de España, pero en opinión de Juan José Benítez, esos platillos volantes no son un fraude. Vamos a escucharlo. Yo creo que hubo ovnis en realidad. Yo he encontrado a testigos del caso del 1 de junio del 67, cuando las famosas fotos con la H en la panza que dicen que son un trucaje. Yo he encontrado a testigos que vieron esa nave y que la vieron de día, por la mañana, que la vieron por la noche, que la vieron por la tarde, que la vieron desde diferentes puntos, desde diferentes lugares de la zona de Madrid. Eso, yo creo que eso no se puede inventar. Entonces, por supuesto que hubo alguna nave extraña en esas fechas, en ese lugar. Y que luego hubo alguien que pudo trucar esas fotos también, es posible. Pero no como dicen que se trucaron. La gente habla de que se colgó una maqueta de un hilo con un palo, una caña. Cuando se han hecho las investigaciones, por ejemplo, en los laboratorios de acústica de la Guardia Civil, de la Dirección General de la Guardia Civil, no se ha encontrado ningún hilo. Ha habido muy mala intención por parte de los investigadores norteamericanos, que dijeron que era un hilo el que se veía en la imagen, y eso no es cierto. Lo que se ve es una rayadura del negativo. David Sentinella, ¿qué nos puede usted contar de estas imágenes? ¿Los investigadores las tomaron por verdaderas? Bueno, al principio, pues las imágenes, sobre todo esas, las del caso de San José de Valderas, fueron impactantes. De hecho, bueno, dieron la vuelta al mundo y fueron, como comentaba Juanjo Benítez, fueron investigadas en diferentes libros. Lo que sí es cierto, ahí esta las es una de ellas, viendo, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, son el disco volador. Exactamente, creo que con son en total H cinco de humo. Esa especie de H que antes mencionábamos y Juanjo lo apuntaba, en la Dirección General de la Guardia Civil, bueno, el 14 de marzo de 1995 se entregaban, él personalmente entregaba las fotografías al entonces el coronel Zaborano, que era director de la Jefatura de Investigación y Criminalística de la Dirección General de la Guardia Civil, y ahí, en sus laboratorios, y estamos diciendo, no estamos hablando de ningún laboratorio privado ni nada, en ese laboratorio hicieron todos los exámenes que nosotros este mes ponemos plasmamos en la revista Enigmas, y dichos análisis dicen que en ningún momento existe ningún hilo. Hay tres puntos que son muy delicados. Los negativos recibidos, por una parte, no tienen indicios de haber sido manipulados, por lo tanto no existe ese fraude directo. Luego, por otra parte, son originales en cuanto a que no han sido, a que han sido obtenidos de una misma máquina fotográfica, y luego, estoy sintetizando rápidamente, y luego no aparecen señales inequívocas de que los negativos examinados sean producto de montaje o cualquier manipulación fraudulenta. No obstante, y termino con eso, en razón de la no concordancia en la luminosidad entre los negativos y los objetivos fotografiados, dice, hay dos imágenes que muestran, sí que muestran ciertas anomalías de brillo, sombras, pero no se descarta la duda de que haya cierto... Está muy claro, y además yo remito a la revista Enigma, de la que usted es redactor jefe, don David Sentinella, periodista, experto en lo extraño y misterioso, redactor jefe, como digo, de la revista Enigma, que publica estas claves este mes. Gracias por ayudarnos en nuestra investigación. Muchas gracias. Les recuerdo que ponemos a su disposición un correo electrónico donde pueden dirigirnos opiniones y comentarios, escasoabierto@libertaddigital.tv. Los ovnis se convirtieron en un fenómeno de masa, lo que dio lugar a una poderosa arma social. La creencia en los platillos volantes, y especialmente en su origen extraterrestre, caló profundamente en la sociedad. Muchas personas llegaron a aceptar esta idea como algo místico, incluso como una amenaza contra la que no se podía luchar. Pronto se descubrió que quien pudiera hacerse con el control de este fenómeno controlaría también a cientos de miles de personas. Por eso se sospecha la participación de servicios secretos. Un ejemplo es lo ocurrido en España. Nuestra investigación sigue tras la publicidad. El avistamiento OVNI en San José de Valderas fue anunciado con semanas de antelación por los sunitas. El hecho se produjo ante varios testigos que incluso pudieron fotografiar el misterioso objeto. Pero no solo eso, en la zona aparecieron unos tubos de metal con extrañas láminas de plástico y se localizaron también las huellas del aterrizaje, idénticas a las encontradas en Aluche unos meses antes. Era, según algunos investigadores, el caso perfecto. Pero entonces, ¿por qué se pone en cuestión? Para la mayor parte de los privilegiados que se reunían en la Ballena Alegre, las pocas dudas que pudiesen quedar en relación al origen extraterrestre de los sunitas se vieron despejadas con el doble avistamiento OVNI de Madrid. Entonces el misterio humo creció de forma vertiginosa. Los libros y artículos de Fernando Sema terminaron por popularizar la historia, llevándola más allá de nuestras fronteras. En varios países sudamericanos y europeos, la humología se convertía en una especialidad con carácter propio. Los mensajes sunitas que se leían en las reuniones del café fueron captados por el noticiario Nodo. Numerosos libros sobre el tema salieron a la luz en diversos idiomas. Pronto surgieron seguidores de humo en Francia, Italia y Argentina, país durante incluso se pretendió construir una clínica integrada por médicos alternativos que basaban sus técnicas en la supuesta medicina de humo. Esto fue durante esa explosión que digo, mientras las cartas seguían llegando, aunque con menor extensión, calidad y frecuencia. Nos acompaña Juan Ignacio Cuesta, periodista, escritor e investigador de fenómenos OVNI. Bienvenido. ¿Cómo pudo el misterio humo alcanzar esa gran cantidad de público, esa penetración sin igual? Es fácil de entender si entendemos la sociedad en la que sucedió, porque eran los últimos momentos de un régimen que estaba empezando a dar auténticos síntomas de descomposición. Habían sido ya muchos años de tener una atención permanente, digamos, en los problemas de orden público, y esto vino a ser, de alguna manera, una manera de aliviar todo ese tipo de tensiones. De alguna manera fue una liberación, porque además un tema que tenía tanta trascendencia, no sé, parece como si los extraterrestres vinieran a poner orden en una situación que de alguna manera estaba desordenada, y todo el mundo se lanzó detrás de todo. ¿Usted lo vivió? Yo estaba allí, sí. ¿Estaba allí? Sí. ¿Y cómo se hacían esas reuniones? Era muy joven, era muy joven, era un adolescente. ¿Era una convocatoria semisecreta? No, no, que va, ni mucho menos. Se corría por los círculos de Madrid, que estaban las reuniones, y entonces se iba a aquellas reuniones. ¿Se leían las cartas de los supuestos en algunas ocasiones? Sí, efectivamente. ¿No? ¿Usted creía ciegamente en que habían contactado? Yo siempre fui un poquito escéptico, incluso en aquellos años. Pero cuando dijeron, va a venir una oleada OVNI, ¿usted en ese momento se sintió revitalizado, expectante? Sí, sí, me sentí totalmente expectante. De hecho, fuimos a hacer avistamientos. Hubo un caso en ese momento muy concreto, y es que un profesor universitario nos dio la clave de que existía un símbolo en una piedra, en un sitio muy concreto de Guadalajara. Ahí tenemos algunos personajes significados. Efectivamente. Este Fernando Sesma, creo, ¿no? Fernando Sesma, Alberto San Martín viendo la piedra de San Martín, efectivamente, que entregó a esa mujer enlutada. O sea, individuos que tuvieron entonces un protagonismo en aquellas reuniones de la Ballena Alegre. Efectivamente, allí. ¿Usted fue a muchas? Unas 4 o 5 aproximadamente, sí. ¿Y asistió luego a algunos de los acontecimientos que allí se anunciaron? Sí, sí, efectivamente, ya digo que fuimos... No, en concreto nosotros no vimos ningún ovni, pero sí fuimos a visitar el famoso símbolo, que era el mismo símbolo de humo, y que estaba en una piedra en la provincia de Guadalajara, sobre el que nos habían alertado. ¿Habla usted de la H? Hablo exactamente de ese símbolo, y está, estaba y está. ¿Quién sueña con esa H? Sí, sí, efectivamente. Todavía hoy. Lo sé. ¿Y a usted le ha pasado alguna vez? No. ¿Qué siente cuando está delante de ese signo? Nada en especial. No tengo nada más que solamente curiosidad de por qué está en una piedra de lo que posiblemente sea un templo ibérico. Pero volvamos al tema de humo. Parece que se celebraron congresos y simposios internacionales, concretamente 3, según tengo entendido. Sí, creo que sí. O sea, la cosa era tan importante y estaba tanta gente implicada. Esto se difundió por todo el mundo, porque todo el mundo no solamente no estaba exactamente en nuestro caso, pero también tenían grandes expectativas. Hay que tener en cuenta que por aquellos años se corría, como suele suceder habitualmente, la especie de que el mundo se iba a terminar. No olvidemos que son los años de la Guerra Fría y que en cualquier momento podía suceder cualquier cosa. Y la gente esperaba de alguna manera que estos extraterrestres iban a traer una solución para poder sobrevivir a un conflicto nuclear. Pongamos había una serie de voces que denunciaban fraude, falsedades, pero enseguida hubo una reacción que acalló todo aquello. No fueron muy populares quienes pretendían ver un fraude en todo esto. De hecho, fueron apartados de alguna manera porque no eran políticamente correctos, que diríamos hoy día, ¿no? ¿Se refiere usted a que eran personas que no formaban parte de la élite? No estaban exactamente en la élite y eran críticos, y por lo tanto se les ponía una especie de bozal para que no hablaran demasiado en contra del fenómeno, porque el fenómeno había generado tantísimas expectativas que prácticamente todo el mundo se lo creía a pies juntillas. Tras largos años de investigaciones por parte de ufólogos españoles, se encuentra otra clave sorprendente de todos estos fenómenos muy extraños. La supuesta explicación a las cartas, los ovnis y demás acontecimientos misteriosos se debían, según propia confesión, a un hombre. Lo escuchamos. La luz de alarma entre los seguidores del fenómeno OVNI se encendió tras la publicación de las fotos del platillo volante divisado en San José de Valderas en junio de 1967. El análisis de las instantáneas reveló que se trataba de un burdo montaje. José Luis Jordán Peña y su amigo Vicente Ortuño se situaban en el ojo del huracán, y muchos investigadores de la época, entre ellos Carlos Berche, denunciaron públicamente en 1988 su teoría sobre el engaño humita. Las evidencias eran tan claras que Jordán Peña se vio obligado a reconocer su culpabilidad. Se atribuye entonces la escritura de todas las cartas, las llamadas telefónicas y la fabricación del famoso sello en forma de H. ¿Se trataba de un experimento sociológico o de un simple ardid para lograr la fama? ¿Pudo un solo hombre llevar a cabo semejante tarea durante casi 30 años? A día de hoy son todavía muchas las incógnitas por descubrir en torno a este misterioso planeta imaginario llamado humo. Juan Ignacio, ¿quién es ese hombre en el que recaen todas las acusaciones de invento y fabulación? José Luis Jordán Peña era como una especie de sacerdote extraño que invocaba a ser una especie de líder espiritual en aquel momento, que tenía prácticamente todas las respuestas de lo que significaba el caso humo. ¿Está vivo todavía? Está vivo todavía, lo que pasa es que no está bien. Y en un momento determinado, él confiesa que era el gran artífice. En un momento dado, él dice que aquello se le había escapado de las manos y que todo había sido un fraude hecho por él. Lo que pasa es que, claro, esa es una teoría no fácil de defender. Por cierto, Juan José Benítez, justo en este libro, pone muchísimas dudas

Pues la verdad es que es muy difícil de saberlo. ¿Usted lo conoció en aquella época? Yo la verdad es que no tuve demasiado contacto con él, porque yo andaba en otro círculo que era anejo, digamos, a todas estas cuestiones. Piense usted, señor Paco, que yo era muy pequeño entonces, era un chaval. Y yo andaba no solamente en los ovnis, andaba en otras cosas. ¿Usted ha leído las cartas de humo? He leído algunas, no he leído todas. Algunas que tienen fundamentalmente una gran complejidad, muchos datos. Sí, efectivamente, pero yo en aquella época no tenía los conocimientos suficientes para poderlas evaluar convenientemente. Ahora sí que los tengo. ¿Pueden haber salido de una sola mano? No, porque eran heterogéneas. Hace falta tener conocimiento muy distinto. Eran muy heterogéneas y además hablaban de cosas muy curiosas que realmente luego pues no tienen hipótesis, digamos, de respaldo, como por ejemplo los problemas de cómo controlar la gravedad, cómo viajar en el tiempo y cosas así. Ahora también que se ha hablado, no ha funcionado. Una supuesta participación de los servicios secretos. ¿Qué hay de cierto para usted en estas sospechas? Bueno, lo que sí que es cierto es que en aquella época todo era sujeto de vigilancia. Entonces, unas reuniones en un sitio por parte de intelectuales y por parte de muchísima gente para hablar solo de ovnis, evidentemente contaron con sus espías. Yo, de hecho, conozco a esos espías de la policía. Ya no sé si hubo espías por parte de gobiernos externos, por ejemplo, de la CIA, pongamos por caso, de la KGB o de cualquier cosa externa, pero desde luego lo que sí que hubo policías en aquellas reuniones, de los que yo conozco el nombre, y que estaban atentos a ver qué era lo que sucedía allí, a ver si eran cosas Santax o no eran Santax. Claro. Francisco Contreras Gil, Jordán aseguró que tuvo contactos con agentes del CSIC, que es la casa de espías de nuestro país en aquel tiempo. ¿Se trata de otro exceso de imaginación, en su opinión? No lo sé. Te vuelvo a repetir. ¿Pero qué interés podría tener el CSIC español, la CIA americana, en un asunto como este? Aunque te parezca de ciencia ficción, los hombres de negro relacionados con el fenómeno OVNI en España han existido. Hombres de negro, es decir, que iban tras el fenómeno que OVNI, observaban los fenómenos, los grandes casos, ocultando quizá más que desvelando, no, dando información o desinformando. Cualquier otro día hablamos de un caso que ocurrió en Málaga en 1974, del que ahora que se han desclasificado informes en Estados Unidos, tenemos constancia de que había personas infiltradas que daban pertinente detalle de todo lo que estaba ocurriendo a altos mandos. Sí es verdad que hay un personaje quizás clave en toda esta historia, y es el comisario de Policía Nacional, Severino Machado. Quizás por ahí podamos entender que los comentarios... Era uno de los contactados de los era que recibía... Era uno de los que acudían a la Marina Negra. Y de los que acudían habitualmente a la Marina cartas... Y compartía con Sesma, con Villagrasa y con todos... Y mira, muchos de la sociedad buru... Todos estos en el grupo principal estaban convencidos... de que en cualquier momento iban a conocer... Que serían ellos... Humanoides... Y que serían ellos los elegidos para ir a otro mundo... Personas que vendrían de otro planeta... Absolutamente convencidos, Paco... ¿Sí? Hasta el punto de que, como te relataba antes... Y además era una cosa contagiosa, porque llegaron a las más altas instancias de nuestro país. ¿Cómo podríamos compararlo? Seguramente se producía el mismo fenómeno de sugestión y de delirio, entre comillas, que cualquier persona que acude a un centro donde se está apareciendo la Virgen María. ¿Sabes que se desarrolla una explosión? Sí, de en ese momento todo el mundo comulgaba con una nueva doctrina. Con lo que decía Sesma, ¿está usted de acuerdo, señor Cuesta, que usted lo vivió? Hombre, de hecho, cuando yo estaba en mis avistamientos en el campo, en cualquier momento detrás de un pino podía salir un humita. Pero ustedes estaban esperando que iban a conocer a representantes de una cultura distinta fuera de la Tierra. Además, les dábamos que traían la bondad, los mensajes de paz, la medicina. De hecho, creamos un grupúsculo que se llamó la Hermandad Cósmica. Vamos a escuchar ahora la opinión del investigador Juan José Benítez. Hay algunas pistas que podrían apuntar en esa dirección y que quizás en algún momento determinado hayan podido intervenir. Yo no lo niego, es posible. Pero yo no creo, no veo a la CIA acercándose con una nave impresionante de casi 100 metros de diámetro sobre un polvorín en una ciudad brasileira como Curitiba, permaneciendo 10 minutos en silencio sobre el polvorín, y a la mañana siguiente que todos los soldados del polvorín vayan por el barrio llamando a la puerta para preguntar si los vecinos han visto esa nave con la H gigantesca en la panza. Me parece que como maniobra es muy complicada incluso para la CIA. Juan Ignacio, lo que llama poderosamente la atención es que Margarita Ruiz de Liori, un personaje maravilloso del que hablaremos en otra ocasión, supuesto miembro de los servicios secretos, presunta espía, también estuviera mezclada en el caso Humo. ¿No le parece algo alucinante? No, es que hay veces que este tipo de fenómenos arrastran incluso a los que les van a ver. Hay una película recientemente que se llama La vida de los otros, en que un policía de la Stasi se ve implicado de alguna manera emocionalmente con los que tiene que vigilar. Eso sucedió aquí también. Muchos de ellos, no olvidemos que también había militares y había gente que estaba muy implicada con el régimen y que sin embargo no les importaba creer que de momento iban a venir unos extraterrestres que nos iban a dar la solución incluso a un régimen político que ya duraba cerca de 40 años. Francisco Contreras, ha llegado un momento, Jordán Peña se separó del grupo de Fernando Sesma creando uno propio al que denominó Eridani. En su opinión, ¿con qué objetivo fundó este nuevo grupúsculo? Eridani se funda, es un subgrupo dentro de lo que hay dentro de la Ballena Alegre. Fernando Sesma crea oficialmente BURU, Sociedad de Amigos de Visitantes del Espacio. Es quizás la base a todo lo que viene después con Humo. Y paralelamente, Enrique Villagrasa, uno de los grandes investigadores de los años 60 y 70 del fenómeno OVNI en España, crea con otros compañeros Eridani. Eridani era más la labor de campo, el trabajo de entrevistar testigos, encontrar documentos. BURU era el mejor ejemplo de lo que te acaba de contar Juan, ¿no? Él junto a otros compañeros en ese afán de buscar respuestas en una edad en la que te llama la atención, poderosamente la atención, cualquier suceso insólito, te reunías y dejabas o transmitías tus preguntas. Es curioso que en BURU ocurren fenómenos como lo que hemos contado antes del gato, esas llamadas de Saliano. Pero hay otros sucesos que no tienen explicación. Juan Ignacio Cuesta te contaba algo fascinante. ¿Quién podía ser capaz de saber que él, paseando por la ciudad universitaria, hablando de determinada situación o filosofía o pensamiento, de repente suena una cabina de teléfono y una voz les da la respuesta? Ese es el enigma Humo. Diferenciar lo real de lo imposible, lo legendario de lo auténtico, es muy difícil en Humo, y quizás por eso sigue abierto. ¿Es cierto que a posteriori se relacionó Humo con la pertenencia a alguna secta donde el sexo juega un papel predominante? Se relacionó, pero es absolutamente falso. Sí hubo una etapa de desinformación, como bien comentaba Juan Ignacio, que él vivió, en los que ese tipo de reuniones no estaban bien vistas. Sí, a raíz del fenómeno Humo, sin embargo, señor Contreras, aparecieron en todo el mundo distintas sectas, como la famosa Edelweiss, que se decían seguidoras de los sunitas. ¿Fue esta una de las muchas consecuencias negativas? Sí, porque justamente Edelweiss, el símbolo que tenía, o sus guardianes de hierro, como los llamaba, como llamaba Eddie, lo que tenían era el símbolo de Humo, esa H. Entonces, derivó todo el fenómeno Humo. Se lo grababan a fuego. Aparte, se lo grababan a fuego. Fue una de las derivaciones negativas de contactados mesiánicos relacionados con el mundo de las sectas que se apropiaban de datos como el de Humo, que sabían que habían calado en el inconsciente. En la actualidad hay quien profesa la fe de Humo. Sí. Con total entrega. Si quieres estoy en una localidad, en Piedralaves, Madrid. Ceutí. Hay gente que todavía está absolutamente convencido de que los humitas están entre nosotros. Que las cartas que algunos investigadores decían son verdaderas. Hay una diversificación en un momento determinado y quien se queda con que todo es un fraude y quien sigue intentando indagar el verdadero, auténtico misterio y que detrás de toda esta historia que dura tanto. Y quien sigue creyendo en ellos. Y quien afirma que tiene contactos con ellos justo en este momento, sí. Pero que lo que pasa es que ellos han vuelto muy discretos. Como al principio. Precisamente por la publicidad negativa que significó para ellos todo esto. Pues la fe no se lo puede uno tomar a la ligera. Sus opiniones y comentarios nos interesan. Si lo desean, pueden escribirnos a casoabierto@libertaddigital.tv y dejarnos, como digo, lo que piensan de todo este tiempo. Durante un tiempo el fenómeno Humo fue considerado uno de los fraudes mejor elaborados y más sonados del mundo de la investigación OVNI. Miles de personas se sintieron estafadas, numerosos investigadores habían empleado años de estudio y cuantiosas inversiones para conocer algo que simplemente no existía. Algunas sectas surgían en distintos puntos enarbolando el famoso símbolo humita, pero ahora todo se ve de otra forma. ¿Realmente fue solo un montaje? Quedan puntos inexplicables, comenzando por la sorprendente confesión de uno de los contactados. ¿Lo analizaremos? El increíble hacedor se atribuyó la creación del mito hasta el nombre del planeta habitado que dice haber extraído de la palabra humo. Humo. ¿Se hace humo, humo? Lo que encierra una enseñanza algo vacío, insustancial, como la historia que se fundamentó sobre su loca idea. Pese a todo, hay muchas cosas que no cuadran. Juan Ignacio Cuesta, de ser cierta la historia que se cuenta, estaríamos ante una de las personas más constantes, tenaces, eruditas del mundo, que mantuvo la fascinación durante décadas y que de pronto lo destruyó todo confesando. ¿Da qué pensar? Bueno, estamos ante un forofo que siempre suelen ser los grandes especialistas de las cosas, incluso de cosas que se inventan ellos mismos. Pero esto se solapa evidentemente con cosas que estaban sucediendo fuera de él, de corte muchísimo más objetivo. Él se apropió de muchísimas cuestiones y luego creyó que había sido el autor. Esa es mi impresión. Al otro lado de la línea telefónica tenemos al periodista, escritor e investigador Manuel Carballal, autor de libros de gran éxito, entre ellos Los expedientes secretos, donde, entre otros temas, aborda el enigma humo. Hola, Manuel Carballal, bienvenido. Hola, Paco, muy buenas tardes. ¿Cuál es ahora su opinión sobre el caso humo? Pues más que una opinión, es una conclusión, después de muchos años de trabajo muy intenso, y que no es fácil resumir en una intervención breve, porque son 30 años de desarrollo de esta historia, pero estoy absolutamente convencido, no tengo ninguna duda, de que se trata de un fraude perpetrado inicialmente por José Luis Cordán Peña, con la colaboración esporádica de varios colaboradores, de varios compinches puntuales, y que posteriormente se le fue de las manos y fue apropiada por otros muchos intereses, entre ellos ciertos servicios de inteligencia que la siguen explotando y utilizando hoy en día. ¿Cómo es posible que un asunto como este llegara a interesar a las más altas instancias de la nación? Pues lógico, estamos hablando de los años 60, en una época en la que no había libertad para reuniones de intelectuales y demás, y en un local muy concreto, un local en el que, entre otras muchas cosas, se había fundado la Falange, un local con mucha historia, los sótanos del Café León en Madrid, lo que hoy es el Pub Quique Oseas, al lado de la Casa de América, un local donde había habido muchas cosas a lo largo de la historia. Pues de repente empiezan a reunirse un grupo de personas para leer unas cartas, unos mensajes que llegan de unos comunicantes anónimos que dicen ser extraterrestres, pero entre los que se encontraban comisarios de policía, entre los que se encontraban la secretaria de la Embajada de Estados Unidos, entre los que se encontraban intelectuales como Alfonso Paso, como Güero Vallejo. Es decir, es lógico, o sea, para cualquier servicio de inteligencia y para cualquier órgano oficial es un grupo de personas muy goloso, muy interesante para intentar ver qué está pasando ahí. O sea, que no hay nada extraño en ese interés de los cuerpos de seguridad. En su opinión, ¿es cierto que los servicios secretos podrían estar detrás de un cierto experimento sociológico? Bueno, ese es el testimonio que yo he recopilado directamente de los servicios secretos, no solo de funcionarios de los servicios españoles, como el coronel Juan Alberto Perote, por ejemplo, que en su día me comentó los contactos que habían iniciado con José Luis Cordán Peña, entre otros miembros de la Sociedad Española de Parapsicología, sino que Perote a mí me puso en contacto con funcionarios de otros servicios, de la CIA y demás. Luego conocí funcionarios del Mossad, del CNI, etcétera, que me confirmaron que hubo un seguimiento, un interés y una utilización por parte de ciertos servicios de inteligencia, no solo españoles, sino también soviéticos, franceses y americanos, del asunto humo. Pero es que hay mucho más que eso. Cuando Jordán Peña pone en marcha ese monstruo que se le va de las manos y se vuelve contra él, hay muchísima gente que utilizó el asunto humo en su propio beneficio. O sea, no podemos decir hoy en día que todas las cartas, que todas las fotos, que todos los comunicados los hizo Jordán Peña. Sería falso, porque, por ejemplo, toda la secta de pedófilos homosexuales que organizó Eddie González, el grupo del Weiss, se nutrió, entre otras muchas cosas, de las fotos de San José de Valderas y de las cartas humitas, y fueron utilizadas por ese hombre con unos fines básicos que todos conocemos. Hay mucha más gente que ha utilizado el asunto humo posteriormente, y que si intentamos buscar un origen común para todos ellos, pues claro, nos liamos y nos confundimos, ¿no? ¿Es verdad que tras la confesión de Jordán Peña se recibieron nuevas cartas humitas? Sí, se siguieron y se seguirán recibiendo, y además se cambió el código de identificación, según me contó en su día Farriols, porque lógicamente ya no era Jordán el que se mandaba. Y de todas formas, la confesión de Jordán hay que verla en un contexto. Jordán no confesó. Jordán reconoció que era el autor del fraude cuando ya se le había pillado. Y se le pilló, hubo personas que apuntaron a la autoría de Jordán Peña justo al principio. Ya hay un informe delicioso que yo tuve en su día la oportunidad de examinar, de Óscar Reibrea, que fue el primero en asegurar que las fotos de San José de Valderas eran falsas y que el autor era Jordán Peña, hace 30 años ya de esto. Pero hay un momento decisivo, que es la investigación que coordina José Juan Montero Montejo, en que gracias a un capricho del destino descubrimos el padre de Montejo había estado en la misma pensión que el cómplice de Jordán Peña en un momento determinado, podía demostrar que Jordán Peña y Vicente Ortuño, que es el cómplice en las fotos de Valderas, se conocían, y a raíz de ahí, cuando ya no tiene escapatoria, es cuando Jordán Peña confiesa. No se trata de que un buen día se vuelva loco y de repente y diga, bueno, vale, pues yo soy el que lo ha hecho. No. Jordán Peña reconoció la autoría del fraude cuando ya se la había descubierto. ¿Usted cree que nos encontramos ahora mismo ante un nuevo capítulo de este fenómeno? No necesariamente. O sea, yo creo que el asunto humo, como todas las creencias, no se parará nunca. Fernando Sesma, que fue el gran perdedor en esta historia, dijo poco antes de morir una frase que a mí me da mucho que pensar. Dice que es difícil a veces hacerle creer a una persona algo fantástico, algo increíble, pero cuando ya se lo ha creído es mucho más difícil convencerle de que lo que creía era un engaño, ¿no? Hay muchas personas que durante muchos años, y yo creo que muchos de los que estamos de los que están en el plató y yo mismo, hemos querido creer en la autenticidad de humo. Hay toneladas de ilusión que se han derramado en torno a esta historia. Hay kilos y kilos de esperanza y de ilusión por parte de muchos investigadores de todo el mundo que han peregrinado a los santos lugares como San José de Valderas, como la calle Mayor en Albacete, como la Llaví en Francia, buscando una pista de ese sueño que algunos persiguen de la búsqueda de vida extraterrestre, de otras formas de inteligencia, y reconocer que todo eso ha sido obra de un cruel engaño, además con unos fines muy poco científicos, diga lo que diga ahora Jordán Peña, es difícil, no es fácil reconocer que nos han utilizado durante tanto tiempo y nos siguen utilizando y nos seguirán utilizando, porque los servicios de inteligencia y otros muchos intereses han sabido que la mejor forma de controlar a un colectivo humano es a través de sus creencias. Manuel Carballal, periodista y escritor, experto en los grandes misterios, gracias por sus aportaciones. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Juan Ignacio, hablaba Carballal de que hay quien peregrina a los santos lugares, va al lugar donde aterrizó el OVNI en José de Valderas. Allí además quedaron determinadas huellas, tubos, plásticos. Efectivamente, claro, pero es que hay gente que hace ese tipo de cosas porque sigue creyendo en ellas. No sufren decepción, siguen manteniendo la idea que efectivamente los habitantes de humo están por aquí o se ponen en contacto con nosotros y que algún día van a ayudarnos a superar nuestras contradicciones y posiblemente nuestros desastres. De hecho, ahora mismo con el tema del cambio climático, pues se ha revitalizado mucho este tipo de, diría, pensamientos pseudosectarios, o podríamos llamarlo de esta manera, ¿no? El escritor e investigador Juan José Benítez cuestiona este extremo, al igual que otros puntos del testimonio de Jordán Peña, como fue la creación del famoso símbolo humita. Vamos a escucharle. Él dice que lo inventó, pero se contradice constantemente. Entonces, lo que está claro es que no ha inventado los símbolos que aparecen en las naves, en la China o hace mil años en Mali, entre los Dogon. Que ha podido ser manipulado él por entidades que no conocemos o que no sospechamos, sí, por supuesto. Él ha podido ser un instrumento. Francisco Contreras, ¿con el paso del tiempo se han esclarecido los aspectos oscuros o quedan aún muchas incógnitas por resolver? Yo creo que quedan un montón, y la prueba es esta nueva obra de Benítez, ¿no? El hombre que susurraba a los humitas, donde se pone en tela de juicio que las fotografías, que para muchos de nosotros eran un fraude, no lo son, además de otra serie de informaciones siempre reveladoras. Humo es un misterio en sí mismo y yo no sé si algún día llegaremos a saber cuáles son las claves para esclarecerlo. Lo que sí que es cierto es que hay muchísimo fraude y que hay diferentes detalles, datos o informaciones que ponen la razón en jaque, sin lugar a dudas. Tras su investigación, el escritor Juan José Benítez concluye que no todo fue cierto, pero tampoco todo mentira. Estas son sus palabras. Fraude, pues que hubo algunas personas que se aprovecharon, que probablemente escribieron algunas de esas cartas, no cabe duda. Y verdad, pues que las naves existen, que se han paseado por medio mundo desde hace muchísimo tiempo, en la China milenaria ya estaban, y que no sabemos exactamente cuál es la intencionalidad, y que probablemente no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos bautizado como fenómeno humo. ¿A usted esta historia de humo le ha marcado personalmente? Yo me aparté un poco de esta historia en los años siguientes porque tuve un caso tremendo, y es que aquello terminó de mala manera para uno de los pequeños grupos que nos juntábamos en aquellas reuniones, y me vi obligado a dejarlo por respeto a mi familia. ¿Pero todavía le hace soñar el creer en que los extraterrestres estaban detrás del caso Humo? No, porque yo ya tengo explicaciones del fenómeno extraterrestre, pero claro, sería prolijo de darlos ahora. Otro de los misterios más sonados es el llamado expediente Roswell. Ustedes lo recordarán. El 14 de junio de 1947, un granjero de Nuevo México, en Estados Unidos, descubrió en los alrededores de su finca los restos de un misterioso aparato procedente supuestamente del choque de un platillo volante. Se aportan datos asegurando que algunos extraterrestres han muerto en el impacto y que sus cuerpos fueron analizados. De repente aparece la famosa película que se cree un engaño que muestra la supuesta autopsia de un alienígena. Vamos a verlo. Ante la cámara, varios médicos supuestamente forenses examinan el cuerpo sin vida de un presunto alienígena. La extraña figura mide alrededor de 1.5 metros. Tiene la piel grisácea, el cráneo desproporcionadamente grande, el vientre hinchado y 6 dedos en cada extremidad. Se corresponde en definitiva con el aspecto típico del extraterrestre que flota en el imaginario colectivo. Filmación esta que en 1995 dio la vuelta al mundo, un nuevo fraude relacionado con el misterioso fenómeno OVNI, esta vez llevado a las pantallas por el productor de cine británico Ray Santilli. Juan Ignacio, ¿es el caso Roswell comparable al de Humo? Yo creo que no tiene nada que ver una cosa con otra. El caso Roswell es un caso paradigmático, pero que parece fabricado ad hoc. El caso Humo no parece fabricado ad hoc, pero sí hubo elementos fabricados. Es que son cosas completamente distintas. Pero hay una parte que no se ha podido demostrar que fuera fabricada. ¿O sí, no? Efectivamente. ¿O solamente todo el mismo saco? No. Hay partes que son correctas y hay partes que son incorrectas. Esto es como todas las cosas, nada es blanco o negro del todo. Tanto en uno como en otro caso hay enigmas todavía que habría que resolver, pero hay algunas cosas que sí están resueltas. A mí, por ejemplo, el caso Roswell me parece demasiado ingenuo. Francisco Contreras, ¿se producen en la actualidad avistamientos de ovnis? Sí, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que hay pocos reporteros que vayan al lugar donde se aparecen y entrevisten a los testigos. Oiga, ¿y hoy en día la gente cree en la vida extraterrestre? Yo no creo que sea objetivo justamente divulgando estos misterios. ¿Usted en su libro da pistas suficientes para hacerse una idea? En el libro expongo varios casos que ponen muchas dudas encima de la mesa. El fenómeno OVNI es real, tan real como que en el Ejército del Aire en Moncloa tenemos una biblioteca y tenemos toda la información de los casos investigados desde 1968 por las Fuerzas Armadas. ¿Aquí podemos encontrar pistas en enigmas pendientes? El expediente Manises, 11 de noviembre de 79, el primer caso que produjo tres preguntas interparlamentarias de la mano de Mújica en el Congreso de los Diputados en octubre de 1980, es el mejor ejemplo, pero también recojo otros casos de policías nacionales como Antonio José Luis o Antonio López en Málaga, que buscaron o persiguieron a un lucero que bajaba por la Sierra de Mijas e hicieron atestados policiales con todo tipo de detalles. ¿Están en este libro? O aterrizajes que investigó la Guardia Civil como en Cuenca. Podemos encontrarlo leyendo en estos capítulos, Enigmas Pendientes, publicado por la editorial Incógnita. Francisco Contreras Gil, periodista, investigador del fenómeno OVNI y del misterio en general, muchas gracias por su experiencia y su trabajo. Placer ha sido mío. Juan Ignacio Cuesta, muchas gracias también, escritor y periodista, gracias por su trabajo que arroja luz sobre algo que interesa profundamente a muchas personas. Muchas gracias a los dos. El cuento largo de Humo impresiona, se le conoce relacionado con graves y misteriosos sucesos. Conocer sus dos finales, uno de inexplicable autoinculpación y otro de sigue el misterio, nos debe hacer reflexionar sobre todos aquellos que tratan de manipularnos, aprovecharse de nosotros y engañarnos, a veces para ocultar la verdad o para presentarla de la forma que les conviene. La única forma de impedirlo es buscar siempre la verdad, que les quede muy clarito.